el sabroso twist. Vamos linda, vamos ya bailando. Gozar y bailar al ritmo de twist. Vamos linda, vamos ya bailando. Vamos ya, vueltas ya. Vamos ya, vueltas ya. Vueltas, vueltas, otra vuelta. Un, dos, tres, twist. Un, dos, tres.